Sí, fue una experiencia realmente muy enriquecedora porque si bien el año, en el 2009, ya habíamos estado participando en una exposición en Alemania también con, con las máquinas nuestras, ahí fue una comitiva mucho más grande de argentinos y de maíz. Prácticamente era como que estabas directamente acá en Argentina. Uh-huh. En este caso fuimos muy pocos argentinos. Fue una exposición, de todo el mundo. Y bueno, ahí nos tuvimos que defender con el tema del idioma, con el tema de distintas nacionalidades que llegaban a la exposición y demás. Así que fue una experiencia bastante bastante buena. ¿Y ahora en Estados Unidos había maquinaria de ustedes también? No, la exposición se hizo solamente con... Era una exposición relativamente chica, como para tener una idea del tamaño, sería como la de Palermo de acá, de Buenos Aires. Ajá. Los americanos sí tenían máquinas propias. Después había un pabellón alemán, un pabellón italiano y el pabellón argentino que lo compartíamos con dos o tres empresas brasileras. Todos nosotros estábamos con folletería y, videos y demás para tratar de buscar distribuidores en Estados Unidos o en otros países del mundo, ¿no? Camilo, buenos días. Agostina te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Consultarte también en este sentido y en el marco de lo que estás contando, ¿qué se trajeron, no es cierto?, como para poder aplicar acá en la Argentina, ¿qué pudieron ver? Imagino que han podido intercambiar también experiencias, pese a las dificultades del idioma. ¿Qué es lo que ustedes trajeron como positivo, como capital? Lo primero que me sorprendió de la exposición fue la crisis que tiene Estados Unidos. Nosotros nos esperábamos ver, acostumbrado a todo lo que hacen los americanos, que es muy grandote, con mucho show y demás, una exposición bastante modesta. La exposición se hizo en Atlanta y, por ejemplo, Atlanta era una ciudad que siempre tenía el 4% de desocupación y, estuvimos hablando con el cónsul de Argentina en Atlanta y hoy tienen el 12% de desocupación. Entonces, realmente toda la comunidad está bastante golpeada. Si bien no se ven hechos de inseguridad grandes por robos y demás, ni se ve gente en la calle, porque, tienen todo un plan de asistencia social muy bueno. Lo primero que nos llamó la atención fue eso, que la exposición no tuvo el nivel que nosotros estábamos esperando, ni tuvo la concurrencia de gente que también se esperaba en la exposición. Hasta los mismos organizadores se sintieron relativamente frustrados porque no tuvo el acompañamiento de la gente que se suponía. Después, experiencias hay un montón que son capital que se lleva uno mismo. A nivel de la empresa o de las empresas de Argentina, estamos bastante bien con la tecnología que manejan los americanos. Por ejemplo, todo lo que es siembra directa y demás, no tenemos nada que envidiarle a esa tecnología. Te diría que los americanos nos tienen que envidiar a nosotros. Sí tienen muy buena calidad, muy buena terminación, que eso es algo que la máquina agrícola de Argentina tiene que mejorar, pero estamos dentro de todo, está la industria nacional bastante bien. Camilo, ¿esa mejoría tiene que ver con la mano de obra? Parte sí, parte no. Hoy por hoy, Omar, la fabricación está muy basada también en las máquinas y herramientas que se disponen. Uh-huh. Son procesos, que ellos están con una tecnología superior a la nuestra, donde logran ser competitivos, por un lado, y logran tener una calidad que a nosotros no nos cuesta llegar. Hoy Estados Unidos está muy barato, está muy devaluado, y prácticamente a nosotros mismos como argentinos no nos cuesta porque estamos a mismo precio. Una máquina argentina, una máquina americana está a igual valor. Entonces, si no llegas a tener mayor calidad que ellos, es prácticamente imposible venderles. Bueno, ustedes como empresa de metalmecánica son una empresa que está muy avanzada en tecnología, usando GPS, usando láser, y otras tecnologías más. pero algo se puede aprovechar seguramente de lo que hay allí también ahora y lo que conocen o lo que has conocido nuevo vos también, ¿no? Sí, no, realmente que todo el sector de la máquina agrícola va teniendo una evolución constante. De hecho, esta exposición se va a empezar a hacer cada 2 años y se interrelaciona, digamos, un año le toca a Europa hacerla y otro año a Estados Unidos. La de Europa se hace en Alemania, que es la que habíamos ido en el 2009, y son exposiciones que, además de tratar de vender y demás, obviamente, tratan de premiar a la innovación en la producción. Entonces, hay siempre un jurado y terminan determinando qué máquina es la que, bueno, más evolución tuvo o más repercusión a nivel de la producción va a tener y te terminan premiando. Entonces, todas las empresas están tratando de mejorar para también lograr esos trofeos o esos premios que premian las organizaciones estas. Uh-huh. Bueno, imagino que vos con tus 25 años has caído justo dentro de la empresa, ¿no? Digo, más que nada por la tecnología y todos los avances que ha habido. ¿Cuál es tu rol dentro de la empresa, Camilo? Y como cualquier pyme andamos en todos lados, pero básicamente estoy más en la parte de producción y diseño y en la parte comercial cuando hay que hacer algún viaje en el exterior y demás. La empresa, digamos, siempre tuvo una afición bastante buena con todo lo que es tecnología, lo marcó mi viejo en su momento, y después, bueno, nosotros vino toda una camada nueva de profesionales, de chicos nuevos en la fábrica, que todo está, digamos, se manejan una computadora, hay muchos procesos que están automatizados, entonces ellos mismos andan programando las máquinas. Tenemos una corriente, no, digamos, uno puede generar algunas herramientas, pero después la corriente dentro de la empresa hacia la tecnología, o sea, la tiene todo el personal y eso es muy bueno.